donde había alguien allá acá. Ore. Damos gracias, Jesús. Sí, Señor. Amén, sí, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, lo que vamos a tratar de dilucidar hoy es... Nosotros damos por sentado que existe un arrebatamiento y es bíblico y está ahí. Lo que tenemos que sacar es si es pretribulacional, o sea, antes de la tribulación. Durante. Si es durante la tribulación o a mitad de la tribulación, como algunos dicen, que se divide la tribulación en tribulación y en gran tribulación. Y antes de que empiece esa gran tribulación de los segundos 3 años y medio, es arrebatada la iglesia. O si... el arrebato viene después de la tribulación. Entonces, para entenderlo, tenemos que reconocer que la mayoría hemos sido enseñados con la tribulación, el arrebatamiento pretribulacional. Lo que no sabemos es de qué escuela viene, ¿da? Que si lo podemos estudiar, y eso es lo que más en algún momento... alguna de estas estudios vamos a hacer, va a ser de los viejos predicadores. Gigi Ávila, claro, siempre predicó el arrebatamiento. Hay que ver de dónde lo sacó él, pero estábamos viendo que viene de la doctrina de la dispensacionalismo, que es reciente, es de 1830, o sea, no es de los primeros siglos de la iglesia. No se habló nunca. Siempre se habló de una teología del pacto. Dios es un Dios de pacto. Incluso si nos ponemos a profundizar bien, en la Biblia, en los primeros cristianos no hacían una separación entre la ley y la gracia, sino que cuando Pablo habla siempre dice que siempre hubo gracia. Porque Israel halló gracia a los ojos de Dios y Abraham halló gracia en los ojos de Dios. No, y además que es impensable, Dios, que no salvó a las personas en el Antiguo Testamento, o lo salvó por obras de la ley. No, lo salvó por obras de la gracia. Por obras de la gracia, no por las obras que hayan hecho. Claro. Porque nadie podía haber sido salvo. Entonces, pero no arranca solo ahí, desde 1830, sino que se agarra esta dispensacionalismo de la doctrina del reemplazo, que esta sí arrancó mucho tiempo atrás, cuando los gentiles comienzan a tomar el gobierno o el poder en la iglesia, y ya no son los judíos o Israel. Entonces se empieza a hablar de que la iglesia ocupa el lugar que le hubiese tenido que ocupar Israel, que ya Dios descarta a Israel, al pueblo de Israel, y la iglesia pasa a ocupar ese lugar. Pero nos olvidamos que la iglesia es una rama injertada en el pueblo de Israel, ¿verdad? O sea que no la reemplaza, sino que se une. Cuando nos convertimos en gentiles, ¿no? Claro, sí. Cuando salimos de gentiles. Sí, cuando salimos. O sea, ya no hay gentiles y judíos. Sí, ahora. La iglesia gentil, la iglesia de gentil y los judíos no. O hay judíos no convertidos. Hay gentiles, claro. Hay gentiles, sí, y israelíes. Ahí está. Porque nosotros tenemos que considerarnos, estamos injertados dentro de Israel. Con Israel somos parte de. Amén. ¿No? Entonces, Israel y la iglesia deberíamos de verlo como un solo pueblo. Una novia. Claro, como que Dios no tiene dos pueblos. Amén. Y no puede Dios tener, eso lo vamos a tener que estudiar entonces después. Porque Dios no puede tener un plan para Israel y un plan para la iglesia, sino que tiene que tener un plan conjunto. Porque Dios no hace acepción de personas. Ahí está. Muy bien. Entonces, lo primero es aceptar sinceramente, reconocer, como lo hice yo, que yo hasta hace poquito creía que íbamos a ser arrebatados, pero no me quería quedar con eso y quería o me sustento bien o me deshago de esto. Entonces por eso me puse a profundizar en este tema. Y descubrí, gracias a Dios, digo, que uno sale de ahí. Yo pensaba, y era de los que decía, bueno, esto no es una doctrina que te juegue la salvación o no. No es que si vos crees que vas a ser arrebatado antes de la tribulación y el otro cree que el arrebato es después de la tribulación, no te juega en contra, no te jugás la salvación por eso. Yo pensaba así, pero hay un problema aquí. Amén. El problema es, que si yo creo o estoy convencido de que soy arrebatado antes de la tribulación, no me voy a preparar para cuando venga la tribulación y no voy a poder pasar la tribulación porque no estoy preparado para pasarla. Porque... Los niños. Entonces, si yo creo que voy a ser arrebatado después de la tribulación, o sea, que yo crea que voy a tener que pasar por la tribulación, creo que Dios me va a preparar, me va a hacer pasar necesidades hoy. Por eso a veces no tenemos que estar renegando de las necesidades que pasamos, porque si tenemos que pasar la tribulación, vamos a estar preparados. Es como un soldado que va a la guerra, se tiene que entrenar. Entonces, como que nos estaríamos entrenando en ese sentido. Si tuviéramos que pasar por la tribulación, estaríamos más adaptados a eso y prevenidos. Si llegado el momento, si hubiese un arrebato pretribulacional, bueno, gloria a Dios. Pero no hay elección. Habla, Juan. Primero, a lo que tú decías de estar preparados. Como que nos vamos concientizando y nos vamos preparando. ¿Preparándonos para qué? ¿De qué te podrías escapar o cómo te podrías escapar de una tribulación? Donde el mundo espiritual contrario conoce dónde estás, salvo que Dios mismo lo sustenta, nos sustenta y guarda. No, yo te agrego, el mundo espiritual ya sabe, ahora claro, sabe hasta dónde estamos. Claro, ya está lo que estamos. En la ubicación que estamos ahora, estamos claro. Ubicados por la tecnología. Está bien, pero si nosotros tuviéramos que soportarlo, llegado el momento, podrías renunciar a Cristo por defender tus necesidades básicas. Claro. Porque esa te podría más. Otra cosa que yo, que también no puede ser, y o sea, no sería, no encaja, es que si no hay iglesia, no hay tribulación. Porque la tribulación siempre fue para la iglesia, siempre. No hay una, si sacamos a la iglesia del mundo, no va a venir una tribulación sobre, de los que no creen sobre los que no creen, ¿verdad? La tribulación en el primer siglo siempre fue por los cristianos, siempre fueron perseguidos. Siempre, desde el primer siglo. Por los romanos primero, por los judíos, ¿verdad? Que no aceptaban el cristianismo, pero después por el papado. Y los cristianos, y después por este el pueblo otomano, ¿no? El imperio otomano. Siempre fue, la tribulación siempre fue sobre la iglesia, siempre. Hoy... Nosotros decimos, tenemos libertad, en algunos y lugares... Y antes por Israel. ¿Eh? Y antes también por Israel. Israel y también, pero si nosotros somos injertados, Israel siempre fue atribulado también. Claro. A ver, la tribulación viene para todo aquel que lleva el mensaje de Dios. Amén. Siempre. No hay, no, si sacamos a la iglesia, entonces no hay tribulación. No, por lo menos no le podemos llamar tribulación. Claro, bien. Lo otro que hay que tener en cuenta es que tenemos que dividir, separar lo que es la tribulación en el Apocalipsis con lo que es la ira de Dios. La ira de Dios, sí, esa no viene para la iglesia. Y si estuviera en la iglesia, cuando viene la ira de Dios, está guardada. ¿Verdad? La ira de Dios no va a derramar su ira sobre la iglesia. Y cuando digo iglesia, llamamos iglesia tanto a la iglesia que nosotros asumimos como también a los judíos. Que hayan aceptado a Cristo, claro, ¿verdad? No solo eso, sino que digo, cuando uno cree que hay... Yo también antes creía que había tribulación, arrebatamiento pretribulación. Sería buenísimo. Y te digo que yo siempre soñaba con la tribulación y que yo me quedaba. Siempre soñaba. Y iba y consultaba y me decían, ah, te vas a quedar, ay, tenés un pecado oculto, ay, esto, ay, lo otro. Y yo decía, ¿por qué, Señor, sueño tanto que viene una tribulación, que la gente se va y yo me quedo? Yo no entendía, ¿viste? Cuando empiezo a conocer lo que es la sana doctrina, ahí vine a entender, claro, Dios me estaba mostrando que iba a pasar la tribulación, que no, o sea, si había un rato pretribulación, yo no me iba en ese, yo me iba a quedar. Y en todos mis sueños yo enseñaba, ¿no? Y hace un mes atrás fue que Camila, una sobrina mía, tiene un sueño donde veía a Javier, nos veía en un campo, veía que estábamos todos, ella andaba buscando a la madre, que no la encontraba. Y dice que veía, ¿no? Y que se escuchaba la voz de Dios que le hablaba y veía que el sol se oscurecía. Entonces veía mucha gente gritar, dice que veía gente tratando de matarse, todo. Y ella miraba y decía que iba yo adelante de ella, de mi familia, guiándoslo. Y dice que miraba para un costado y veía a Javier, dice el panadero, dice ella. Se veía el panadero de tu iglesia, dice. Y yo digo, bueno, capaz que tiene algo de relación con eso, ¿no? Pero fuera de eso, yo siempre dije, si hubiese un arrebatamiento pretribulación, ¿por qué Cristo advierte que los días van a ser acortados? Porque por causa de sus escogidos, si no, nadie se salvaría. ¿Y por qué dice, ay de las mujeres que críen en aquellos días y de las que estén encinta? Pues yo digo, ¿qué no se llevaría a los niños inocentes en un arrebato? ¿Los dejaría pasar todo eso? Digo, no creo que un Dios de amor permitiera eso así. Ahora, yo soy de las que pienso, capaz que no te juega la salvación o no, pero hay una diferencia al estar preparado para una tribulación a que uno no esté preparado. También por el hecho de que si vos te preparas con que ahí me voy antes de que venga la tribulación, llega la tribulación, te desanimás. No solo que te desanimás, podés suicidarte y perdés tu salvación. Claro. Te pueden matar, qué sé yo, y perdés tu salvación porque no estás creyendo. Que lo que pareciera que no tiene que ver, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver en el cómo vas a reaccionar llega el momento, ¿no? Claro. ¿Cuál va a ser nuestra actitud llega el momento? Igual, Jesús nos deja una promesa también. En el mismo Mateo dice que no nos preocupemos por lo que hemos de decir, que no va a poner palabra en nuestra boca. Exacto. Así que también... Cuando nos agarren, porque aparte dicen, nos llevarán a la cárcel. Y es promesa de ahí, ¿verdad? Ahora... Hablando con eso, ¿realmente nos dice a nosotros o prohibimos que cuando hablan Mateo, ahí está igual los judíos? Porque digo, ellos fueron llevados ante los concilios. Sí. Pero... Pasaron tribulaciones, los mataron, los apedrearon. Pero sí, también va a haber una... Bueno, pero ¿te acordás que habíamos visto que los hay profecías que son duales? Claro, no, por eso. Se cumplen dos veces. Por eso digo, ¿y eso que ellos pasaron? Eso que ellos pasaron tiene que ser ejemplo para nosotros. Pues nosotros sacamos pecho hoy y decimos, no, porque a fulano lo mataron, pero él no negó a Cristo. Bueno, cuando nos llegue el momento, vamos a ver si sacamos tanto pecho, ¿no? Y no es fácil esto. Y no va a ser fácil, por supuesto. Esperemos que Dios nos lleve antes, ¿no? Ojalá. Pero... Dice la Biblia textual, dice que va a haber tribulación cual nunca la hubo, okay. Ni la va a haber. O sea, va a ser algo, si lo que vimos o lo que podemos ver, los que les gusta mirar la historia de la iglesia y las cosas que sucedieron, fue espeluznante, lo que va a suceder. Va a ser peor. Pero bueno. Vamos a hablar de esos ejemplos primero. ¿De los ejemplos? De los ejemplos de las tribulaciones que hubieron antes. Hablamos del Coliseo Romano. Coliseo Romano. Porque la Santa Inquisición vino después. Sí. Nerón, por ejemplo. Tenemos que ir adelante primero. Nerón. El Coliseo fue antes. ¿Quién? El Coliseo. Claro, sí. Coliseo a 300 después. En el tiempo de Nerón, cuando gobernaba Nerón. Pará, pero antes. Agarraban. Pero antes de eso. La persecución de los profetas nomás. Sí, seguro. Porque, algunos. Porque desde que muere Jesús, bueno, Jesús tuvo una persecución. Juan. Después los primeros cristianos, después de Pentecostés. Pero cuando se cumple la peor parte fue cuando derrumban el templo y empiezan con la gran persecución. El derrumbe del templo, mataron, ahí en ese templo mataron, no sé, miles de personas. En ese contexto está cuando Mateo dice, cuando vean esa abominación ahí en el templo, que nosotros lo vimos en Mateo 24, creo. Sí. Los que están en los que huyan, no vuelvan para atrás. Los que están en Judea, dice. ¿Viste esta esa parte? Bueno, ellos estaban advertidos. Porque, ¿qué pasa? Si en el templo ese día hubiesen estado todos reunidos, el cristianismo no se hubiese extendido. Si se extendió fue porque algunos se dieron cuenta de lo que se estaba hablando y escaparon. Y gracias a eso, el evangelio sigue. Nerón, que fue un emperador, Nerón usaba a los cristianos para alumbrar los jardines de noche, ¿sabían eso? Los ataba, tenían unos jardines enormes de noche y los ataba a... Habían como unos palos, unos postes, y ahí los ataba, vivos. Y los rociaba... Ahora prendía fuego. Y los prendían fuego para alumbrar vivos, para alumbrar los jardines de noche. O sea, si eso no es tribulación... Lo del potro, bueno... Yo también lo prendía fuego, aserrados. Aserrados. Juan, por ejemplo, el apóstol que escribió el Apocalipsis, no, ya hirviendo, dice que lo metieron en aceite hirviendo y que salió como más renovado, ¿no? No, o sea, lo guardó ahí el Señor. Antes de eso, o sea, todavía no le había llegado, no le había dado Jesús el Apocalipsis, la revelación. Así que a causa de eso fue que lo le pusieron grilletes y lo dejaron preso en la isla de Patmos. Porque no lo pudieron matar con el aceite hirviendo, no le hizo nada. Fue como los amigos de Daniel en el horno. En el horno. ¿Vieron? Algo así. Eso es lo que no está en la Biblia, eso lo cuentan los textos fuera, históricos fuera de la Biblia, ¿verdad? Y bueno, decapitados, crucificados boca abajo, bueno, comidos por los leones. O sea, fue impresionante, lo usaban para diversión. Las mujeres con los niños, mientras veían que le estaban comiendo la cabeza a los leones a tu hijo de un año, no podías hacer nada y los leones te atacaban a vos también. O sea, fue impresionante en ese sentido. No sé cómo será esta tribulación que se viene, pero si nosotros tenemos en cuenta todo eso... No ha habido, dice, ni habrá. Después, lo de Ketel también yo creo que fue una gran tribulación. También. Me parece que eso, ese holocausto fue impresionante. La forma como los mataban de hambre, los mataban en cámara de gas, los acribillaban así por montones, hacían tumbas comunes, ¿no? Que los metían ahí como que si fuesen sardina. Dice que se hacían peines con los huesos y cosas así artesanales. Es increíble. La verdad que... Y ahí nació la ginecología también. ¿Ah, sí? Claro. ¿Con experimentos? Bueno, ahí hicieron experimentos de todo tipo. Genotipo, genética, todo. Genocidio tremendo fue, la verdad que... Ahí, bueno, ahí estamos siempre... Eso ya fue después. Sí, sí, ya ¿no? Montamos hasta... Ya estamos mucho más... 45, ¿no? Y siguen hasta el día de hoy. Porque, ojo, después hay una cosa que a mí siempre digo, que no se toca mucho. Yo, sinceramente, yo no veo persecución. Una cosa son los países islámicos, que es algo que son sus leyes, su guerra. Pero persecución en el mundo por causa de Cristo no hay. Yo no la veo. Yo no la veo. ¿Ustedes creen que hay persecución en este momento? En algunos países, vamos a decirlo así, Corea del Norte, yo podría decir que sí lo hay. En Corea del Norte hay. China, también lo hay. En Estados Unidos ya sacaron... Claro. Se están sacando algo. No, pero hace 20 años que vienen hablando de algo que... Claro, vamos a decir capaz también, que ahora sí se note un poquito más, pero no en tanto. En países musulmanes, en África también, ahí los queman la iglesia con... Sí, sí, capaz que no se está viendo... Con cientos de almas. Capaz que no se está viendo a nivel mundial, claro. Pero que es algo que está avanzando, está avanzando. Ahora está avanzando. Sí, sí, sí. Recién ahora. Conocí una uruguaya de misionera en Afganistán y bueno, también ella estaba tenida, que ella enseñaba idioma español, pero y bueno, quise contactarla y me dice, mirá, si tú me hablas no podés nombrar nada. Y tuve temor y no lo hice, porque al filtrarlo la chapa... Chao. Ah, porque le interceptan el teléfono. Claro, ¿sí? Eso se filtra todo. O sea, no lo estamos viendo. Acá todavía no. Tenemos una libertad bárbara. Pero ¿cómo está avanzando? Cuando nosotros vemos cómo en el mundo lo secular está avanzando, el aborto, los casamientos gay y todo eso, y la iglesia se opone a todo eso. Y es que eso es lo que el paso posterior va a ser ese. Sí, va a llegar el momento. Primero va marcando el paso. Con todas estas leyes nuevas, ¿no? Que van en contra de los principios morales y éticos. Entonces no es de dudar que... Después te van a decir, la iglesia es la que persigue. Y es que ya se está... Pero esto es un preámbulo, ¿no? Claro, se está preámbulo. Vos lo dijiste, ¿no? En la marcha esta última, sí, claro. Decías que éramos dictadores, ¿no? Sí. O sos la dictadura. Y bueno, ahora hay un movimiento que no sé a qué iglesia corresponde, pero mi hermana tiene un amigo que es gay, y él tiene SIDA, y ella le ha hablado un par de veces de Cristo y de la Biblia. Y él le dijo que nosotros discriminamos, que él va a un oratorio donde no hacen acepción de personas, que son tratados bien, como hermanos. Igualitarios. Y claro, y que nosotros discriminamos, porque en ningún lado de la Biblia para ellos dice que la homosexualidad está mal. En ningún lado dice. Y sí, mi hermana claro. Le mandó los versículos y le dijo, lee. Y él, que él la quería, pero lo que... Lo van a refutar, pero aparte, mire, eso lo van a refutar como los católicos refutan que María tuvo hijo. Bueno, que... imagínate si no, sacan... No que esos versículos claro. De a poco vayan desapareciendo. Van a ir desapareciendo las nuevas vidas. O cambiando. Es que ¿no? La están cambiando, ya salió la Biblia. ¿Para qué? Seguimos. Bueno, entonces vamos a comenzar con esto. Algo que anoté aquí. El problema más grande es que con la posición popular del rapto secreto, primero que no es secreto, no sé por qué se dice secreto, porque aparentemente dice que el rapto va a ser, va a ser la primera venida en dos partes. Vamos a contar un poco la historia como es. Viene, el Cristo viene en dos partes. Primero aparece en la nube, ¿verdad? Esta es la teoría del rapto. Aparece en las nubes, rapta su iglesia, o sea que todos desaparecen, todos los que son cristianos, queda solamente su ropa. Y es secreto porque nadie lo va a ver. Y viene como ladrón en la noche. Sí. Entonces, como un ladrón en la noche que viene en secreto, así se toma el rapto, como que es secreto. No puede ser tan secreto porque si hay alguien que está manejando y es cristiano y desaparece, va a haber un alboroto bárbaro. No solo va a morir los que van con él, sino alguien que contra donde se estrelle, si hay alguien. Si es lo mismo, si son pilotos de aviones, pilotos eso de barcos. Eso sería la película, incluso. O sea que... Que se caen los aviones y mueren todos. No puede pasar desapercibido. Entonces dice que después de esto viene la gran tribulación, la persecución enorme a los cristianos. Después viene... La marca. Sí, y después viene la ira, ¿verdad? De Dios. No, pero me faltó una parte. Primero son resucitados los muertos y después los que hayan quedado, dice, seremos arrebatados. Todo eso lo vamos a ver ahora. Seremos transformados en el aire y después viene la tribulación. Que la iglesia no va a pasar por la tribulación, sino que todo eso es para el pueblo de Israel. Entonces, la tribulación y la ira de Dios, todo eso viene para el pueblo de Israel, donde también se van a convertir, ahí se van a marcar, a sellar los 144.000, y algunos después lo van a sacar, va a haber otro arrebatamiento, porque esto dice que cuando él mira, dice que ve y dice, ¿y estos quiénes son? Estos son los que fueron arrebatados de la gran tribulación, ¿verdad? Y eran números que no se podían ni contar porque eran de todas las lenguas y naciones. De la sangre del cordero. Ahí está. Entonces... después viene, No, ¿son los vírgenes o no? Sí, los 144.000 dice que son, que no tienen. Esos son los 144.000. Entonces, pero esas son de las tribus de Israel. Y después dice que viene Cristo, que ahí sí es visible, y esa es la segunda venida visible, que viene con todos los ángeles y la iglesia con él. Pero no sería tercera de todo. Ahí sería la... Sí, la tercera. O sea, sería como la bueno, tercera. Pero visible, que, visible. Pero digamos así también, ¿no? Pero no está presente. No, pero literal. Ahora. ¿Es tercera o no? Sí, sería la tercera. Estuvo en la tierra. No, pero ahí va a poner los pies en la tierra por segunda vez. Ahí, la primera vez es en el aire, ¿no? Esa es la si es secreta y lo ven, es segunda. Bueno, porque hay una teoría que dice que como vos vas a desaparecer y tu cuerpo físico no se va a ver, o sea, nadie lo va a percibir, nadie lo va a ver físicamente. Él va a aparecer, pero solamente los cristianos lo van a ver. ¿Entendés? Va a ver, es espiritual la cosa. Y vos desapareces y ves todos los que van subiendo al cielo, pero nadie más lo ve. El ojo de que no es cristiano no lo ve. Pero a mí me queda esta duda, porque si saca la iglesia, el que queda no es iglesia. Bueno, claro. Escuchá, vamos a analizarlo, porque si no, la duda está, pero bueno. Claro. Ahora, de repente, ahora vamos a leer. ¿Qué es lo que ha hablado? ¿Qué? ¿Los no preparados o que no? ¿Cómo, o los que no terminaron todavía de convertirse? Ahí está, los que no renunciaron. Y eso va a ser para prueba, para convertirse después, claro. O no. Y hay algunos judíos, van a rechazar y otros van a decir, se van a afirmar. ¿Eh? Que hay judíos mesiánicos. Claro, y hay... sí. ¿Y eso no te suena a un purgatorio cristiano? Porque... Sí, pero me suena a purgatorio también pasar por la tribulación. Por eso. ¿Es necesario el pasar la tribulación para ser salvo? Entonces para. Tipo purgatorio, si pasas al otro lado. Para salir de las especulaciones, claro. Vámonos, ¿no? Se quedó pensando. Bueno, el problema más grande no, con la... me quedé colgada porque digo, ¿cómo va a haber un arrebatamiento de la iglesia, no? Y quedasen gente, moradores de la tierra, digamos, para convertirse. Si dice, todo ojo lo verá y aún lo que los traspasaron a Cristo. Pero ahí y lo verán con sus marcas y ahí Israel va a creer. Y va a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, y doblará todo el pueblo sus rodillas y será perdonado. Hasta ahora estamos en especulaciones. No sabemos. Voy a empezar a leer. Bueno. El problema grande con la posición popular del rapto secreto es que toman un versículo de acá y otro de allá, ¿verdad? Muchas veces fuera del contexto original. Y luego agregan sus interpretaciones sobre el texto en tal manera que hacen que el texto diga algo más de lo que verdaderamente dice, o aún que diga algo contrario a lo que dice. Luego, cuando uno lee sinceramente esos versículos o compara esos versículos con otros en la Biblia, quedan muchas contradicciones. Mientras estudiamos los textos bíblicos, esto sí lo pueden anotar. Damos nuestros comentarios. Te haría bien hacerte algunas preguntas, ¿no? ¿Qué dice el texto literalmente? Tendríamos que preguntarnos. El texto, claro, literalmente, ¿qué es lo que está diciendo? O abrir la Biblia y empezar a leerla. ¿Qué es lo que este texto, los textos que vamos a examinar ahora, qué es lo que este texto no dice? Porque este texto no está diciendo esto. ¿Cuál es el contexto general en el cual se encuentra el versículo? Amén. Esto es como cuando podemos atar y desatar. Vamos al contexto y no tiene nada que ver. ¿Cuáles son las palabras claves? Hay palabras claves en los textos. ¿Coinciden los textos el uno con el otro? ¿Con los que se va respaldando? ¿Coinciden o se contraponen? ¿Se contradicen? ¿Y coinciden los comentarios, las interpretaciones con lo que dice el texto? A veces nosotros leemos un texto ya con la idea nuestra y tratamos de que el texto diga algo que realmente no lo está diciendo. Queremos adaptar a nuestra posición. Ahí va. Entonces, antes de comenzar a leer los textos, lo que vamos a hacer, nosotros todos conocemos aquí tipos del rapto, ¿verdad? Entonces, porque esto lo hablamos antes, pero no lo habíamos conversado. Tipo del rapto, por ejemplo, es, habíamos hablado, Enoch fue arrebatado, ¿verdad? Eso es un tipo del rapto, de la antigüedad. Ahí está. Elías. Y lo ponen como que es un tipo de rapto de la iglesia. Para que nosotros veamos que esto va a pasar porque eso es un tipo. Pero la pregunta es, ¿Enoch estaba atribulado? No. ¿Fue sacado porque había una, para escapar de alguna tribulación? ¿Verdad que no? Dice que caminó con Dios. O sea, en el contexto general. En el contexto general. Desapareció. Caminó con Dios y Dios dijo, este me lo llevo. Así, para claro y pronto. Pero no porque hubiese una tribulación. Después, inmediatamente de eso, tenemos otro tipo de rapto que es el arca de Noé. Fue por el pecado nada más. Ahí está. Noé predicó durante 120 años, vino la tribulación, pero eso fue, no fue una tribulación. Eso fue la ira de Dios. Una ira. Que derramó sobre la tierra. Es verdad. Y en esa ira de Dios, Dios protegió a aquellos que estaban, que lo habían aceptado, o sea, que caminaban con él. Los protegió. El arca pasó por la ira de Dios, ¿o no? ¿O la sacó el arca del planeta? Tuvo los 40 días y vieron todo, ¿verdad? Lo anterior. Pero pasó o no pasó por la tribulación, no. Pero fue protegida por la tribulación, fue una ira de Dios. Igual quiero aportar algo, porque justamente en el arca, en el tema del pacto y etcétera, es donde está esta famosa dispensación, donde dicen que Noé entra en la segunda edad. Que nosotros en realidad no somos tan descendientes de Adán, sino de Noé. Pero somos descendientes de Adán, no de Noé. Porque Adán, ¿de dónde proviene? ¿Noé? No, Noé, ¿de dónde proviene? Claro, Noé. Noé, ¿de dónde proviene? De eso después lo vamos a hacer. Pero mete en esa segunda edad de la dispensación. Bien. Otro tipo de la dispensación. No. Sodoma y Gomorra, ¿no? De la dispensación. De la dispensación, no. Perdón. Del rapto. Sodoma y Gomorra. Sí. Viene la ira sobre Sodoma y Gomorra, la ira de Dios, viene con fuego y azufre. Y llegan los ángeles, hablan ahí, y Lot tiene que sale corriendo con su familia, escapa, ¿verdad? Eso es como también lo toman como un tipo de el arrebato, o sea, como que Dios lo saca de ahí. Pero en sí él escapa de la ira, no sale. No es arrebatado, no hay un arrebato ahí, claro. No está afuera. Dios permite que salga. Claro, Dios permite que no solo salida, que salga. Dios le genera, yo le creo una que, salida. Y salen metiendo pata y yo creo que hasta escuchan. Porque la mujer de Lot hasta se da mira vuelta, para ¿verdad? Atrás. Sí. Todo tiene un simbolismo de que su corazón quedó allí y todo lo demás, bueno, se convierte en sal. Pero los que se salvan, creo que son cuatro, ¿verdad? Sí, son cuatro. Cuatro. Las tres hijas, creo. Dos hijas y Noé. Entonces fueron tres. Tres. Porque la esposa mira para atrás y convierte en sal. Claro. Bien. Entonces no lo podemos tomar como un tipo del arrebato pretribulacional. O sea que bíblicamente hasta ahora. Los tipos no están. No coinciden. No se ven. No lo vemos. Luego tenemos, por ejemplo, en Egipto. ¿Se acuerdan en Egipto? También. En Egipto, cuando vienen las pestes y las plagas. Que también están en Apocalipsis, son las mismas plagas que están en Apocalipsis. La iglesia está ahí, apartada. y las plagas que vienen de Dios, no que vienen de un pueblo que va a atacar, a tribular a la nación, sino que las plagas que vienen de Dios no llegan a tocar al pueblo de Dios. Eso está más que claro. Entonces están en la tierra junto con el resto, pero no son tocados por la ira de Dios. ¿Por qué? No, ni las moscas, ni los zampullidos, ni nada. No les llegó nada. La más grave era la de la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Y hacen un sacrificio, la sangre del cordero, todo un simbolismo impresionante. Pero no, el pueblo de Dios no es tocado ahí. Entonces no nos sirve como, por lo menos yo no lo veo como un arrebato pretribulacional. La tribulación viene después de ahí. Porque después que le dan, después de la muerte de los primogénitos, ellos lo dejan, ¿se acuerdan que Faraón le dice, váyanse nomás? Sí. E incluso algunos egipcios se unieron también al pueblo de Israel, así que se hicieron israelíes. Porque recordemos que el pueblo de Israel no existe, no es que no, había un pueblo... no son semitas puros. Fue sacado, claro. El llamado de Abraham fue sacado de Ur, de los caldeos, claro, sí, de los caldeos. O sea, y los caldeos sabemos que son el pueblo de Babilonia, ¿no? Los tratan de... Ah, claro. Entonces es sacado dentro, o sea, de lo que había, de Ur de los caldeos, que son es Babilonia. ¿Tá? Ahí lo separa, ahí lo convierte, después el nieto, vamos a decir, de Abraham, es el que trae la tribu de Israel, ¿verdad? Cuando se le cambia el nombre. Pero cuando se van de Egipto, muchos egipcios y muchos otros esclavos de otras naciones también se unen. Y todos esos pasan a ser un pueblo. Se tienen que circuncidar, por supuesto. Extranjeros. Ahí está. Pero se unen y pasan a ser del pueblo de Israel. La tribulación viene cuando Faraón dice, bueno, ahora corrámoslo. Y se encuentran ahí entre el Mar Rojo y el pueblo de Egipto, toda la caballería, todo, que venían a... ¿Y qué hacemos? Ahí hay una tribulación. Se abren las aguas... Y el pueblo pasa. Yo creo que yo lo llamaría persecución. Sí, una persecución, bien. Pero el pueblo pasa. Se abre las aguas y pasa. Pero no son arrebatados. Porque tribulación no estuvieron 400 años de esclavitud. Yo lo vería eso como una tribulación. Cuando el pueblo de Israel están ahí, las aguas del Mar Rojo enfrente, y el pueblo egipcio que viene atrás, ¿verdad? Dios los tomara y los cruzara. ¿Verdad? Desde ese punto de vista. Desde ahí yo podría haber un arrebato. Sucede algo sobrenatural. Ahí va. Los transporta de un lado. ¿Cómo pasa por un mar? Sí, pero no. Les abrió camino en el mar. Le abre un escape, una puerta de salida. Lo vemos en Apocalipsis cuando dice que la iglesia, el dragón va detrás, ¿verdad? Y el Señor le preparó el lugar en el desierto, donde pueda escapar. Creo que está bastante claro. Pero si el dragón viene detrás de la iglesia. Le trae la mujer, que representa a la iglesia. Y el Señor le preparó el lugar en el desierto para huir y la guardó por 1260 días. Digo, ¿está la iglesia o no está la iglesia? Está. No. O al menos parte. No tenemos cómo. Parte de la iglesia, porque bien sabemos también que cuando empiece la tribulación. No sé si es en uno de los sellos o en una de las trompetas, no me acuerdo bien, que una tercera parte de la población mundial va a morir. Sí, pero bueno, pero la iglesia va. A lo que me refiero es, claro. Dios no va a quitar una parte de la iglesia, no va a arrebatar una parte de la iglesia y otra que se quede. Y para mí la muerte también es una forma de Dios rescatarte. Está bien, pero lo que estamos hablando acá es la creencia del arrebatamiento pretribulacional. Y Dios o arrebata toda la iglesia y después se convertirán, eso es otro tema. O no la arrebata, pero no, Dios no va a arrebatar media iglesia y la otra mitad que... Yo pienso que él va a guardar a su pueblo, pero arrebato así, chumpa al cielo, ¿no? Pero no es media iglesia, no es media iglesia. O sea, que si hay un arrebato... Porque además después vienen los 144.000 sellados a predicar, ¿qué hace la iglesia entonces ahí? Porque hay que gente que nombra a Dios, pero no es iglesia. No. Estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia. Si no... entraríamos un tema que ya no saldríamos más de esto. Muy bien. Es complicado. Vamos a ver. Pero vamos, claro, vamos a la base también. ¿Qué base hay? Claro, vamos a las bases que se usan. En el libro de Apocalipsis se mencionan 7 trompetas que se tocan y que marcan sucesos durante los últimos días. Tenemos Apocalipsis 8, Apocalipsis 9 y Apocalipsis 10. Son tres capítulos, no sé si lo van a leer, pero sería este... No, pero para marcarlo. Las trompetas marcarlo. Marcan estos eventos. Claro. Eventos tales como granizo mezclado con sangre. Eso sucedió en Egipto. En Egipto. Una gran montaña ardiendo. Y algo que parece como una antorcha que cae sobre la tierra, la cual quema la tercera parte de la tierra, que es lo que decía Stephanie. Y envenena la tercera parte de las aguas. El sol, la luna y las estrellas se oscurecen de alguna manera. Algo semejante a una plaga de langostas endemoniadas atormentan por 5 meses a los que no tienen el sello de Dios. Y habrá otra plaga de fuego, humo y azufre. Ambos, los que creen en el rapto secreto como los que creen que la iglesia pasará por la gran tribulación, coinciden en que estas siete trompetas suceden durante la época de la gran tribulación. Estas siete trompetas, el otro día creo que lo leímos. Sí, estas siete trompetas pasan por la tribulación. Son la tribulación. Sin embargo, un grupo enseña que no habrá cristianos vivos durante esta época, porque habían desaparecido en el rapto secreto, mientras que otro grupo afirma que sí habrá cristianos en esta época, en la gran tribulación. Recordemos que la séptima trompeta no es tribulación, sino que la séptima trompeta es la ira de Dios, ¿va? Es el último año. Las seis primeras trompetas sí son tribulación. Apocalipsis 10. ¿Tiene Apocalipsis ahí? Sí. El ángel con el librito. Apocalipsis 10 del 5 y 7. El ángel con el librito. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Que el tiempo no sería más, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo había anunciado a sus siervos los profetas. Bien. El ángel que vi en pie sobre el mar, sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Dice que son siete trompetas, ¿no? ¿Cuántas trompetas son en la Apocalipsis? Siete trompetas. El evento de la gran tribulación. Esta es la última. ¿La trompeta final cuál sería? Esta. Por lo que estamos hablando. En la Biblia. ¿Cuál sería la trompeta final? Tenemos la 1, la trompeta 1, la 2, la 3, la 4, la 5. La séptima. La séptima. Bien. Una vez que se toque, ¿qué dice? El tiempo no será más. Y cuando se toque, el misterio de Dios se consumará. El tiempo no será más. Se refiere a que dejará de pasar los minutos, las horas, los días y los años. Se referirá a eso, a que se congela, a que ya no corre más el tiempo. O será que ya no habrá más tiempo para recibir a Cristo. No habrá más tiempo para recibir a Cristo. Que no habrá más tiempo para recibir. Se termina el tiempo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, porque llegará tiempo en que no lo hallarán. Hasta acá, la paciencia de Dios. Dios tiene paciencia, pero sí está marcándonos un tiempo, Dios. Hasta este tiempo, cuando llegue este tiempo, y el tiempo no será más. Además, no habrá más tiempo. Además aclara, en la séptima trompeta, ¿no? Cuando habla después en el Apocalipsis 11, que cuando el ángel toca la trompeta, dice, los reinos han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Bien, sí, sigue habiendo gente en la tierra. Claro. Dice, porque aún después de la séptima trompeta, el mundo sigue existiendo y Dios castiga a los habitantes del mundo por medio de las plagas postreras de la ira de Dios. Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16. También hay varios sucesos detallados, los cuales todos ocurren después de la séptima trompeta. ¿La gente qué? ¿No es la iglesia? ¿El qué? ¿Que por qué los castiga? O sea, ¿por qué es la necesidad de Dios de castigar a la tierra? Si va a haber un juicio postrero, ¿verdad? Claro. ¿A quién está castigando? ¿Es sobre quién? La ira de Dios no viene sobre la iglesia. Claro, no es sobre la iglesia. Pero hay gente en la iglesia y acá no, hasta ahora no hemos visto un arrebato. En este contexto. Vamos a ir a examinarlos todos. Pero justamente la pregunta era, ¿a quién castiga? A los no convertidos, a los que no son iglesia. Pero acordate de que esto es igual que en Egipto. Cuando vienen las plagas, la ira de Dios viene, no viene sobre su pueblo. Pero está en la tierra. Judíos, ¿lo tienen a Cristo? Y a los del mundo, yo decía a los del mundo, y a los del mundo también judíos que no tienen a Cristo. Claro. Que no lo reconocen como Señor. Sí, sí, sí. Cristianos apartados, pero que todavía creen también. No son cristianos. El que está apartado es. Está apartado. Pero creen. No, el que cree en Cristo está en Cristo. Pero de ellos lo van a castigar también. ¿Apartado de qué? Apartado de la iglesia, de Dios, de todo. Pero eso habría que también dar una forma, ¿no? Sí. Porque no hay un cristiano apartado. Sí. Si no estás en la iglesia, si no sos de la iglesia. Suena duro lo que yo digo, ¿no? Si te apartás, no, te apartás para el mundo. No hay un cristiano apartado. Yo creo que sí, pero que hay escogidos de Dios apartado. ¿Pero cómo apartado? Por cierto tiempo. El que no está en Cristo no está en Cristo. Como me aparté yo de todas las iglesias que iba. Y está, pero o sea... Vos sos cristiana antes, y si estaba fuera de Cristo, no sos cristiana. Mirá, seguramente estaba fuera de Cristo, pero no tampoco sé. Podía ser mi voluntad. Yo te voy a decir una cosa. Otro tampoco objetivo. Podía ser mi voluntad. Claro, yo estuve en el mundo y estuve en tremendo pecado, y Dios me permitió ver a mi hija. Yo veía a Dios. ¿Te considera un cristiano apartado? En ese momento, tiempo. Sí, sí. Y hoy, digo... Ta, pero volví. Entonces, los fue católicos... O sea, es un llamado. Ta, pero yo te hago esta repregunta. El católico que hace buena obra. De los escogidos. Apartados, porque conoce a Dios, pero no está dentro del camino. El tema es si el que no conoce a Cristo y, los católicos y es casado... Y no conocen a Cristo. Y tiene una buena vida, pero no conoce a Cristo. ¿No entregó el corazón? ¿Es un cristiano apartado? Aunque nunca conoció a Jesús. Eso, lo que pasa es que pasa por... Dice, sí, llamados, no, llamados y escogidos. Nos vamos para otro tema. Claro. Dios conoce al final. Soy una persona para... Eso es el que llega al final, yo a la meta. Yo pienso de los escogidos. Soy una persona que se aparta de la iglesia. De los escogidos, Dios, vos podés irte al mundo, como me fui yo varias veces apartada de muchas iglesias porque no encontraba la sana doctrina, y aún así, Dios no permitió que me perdiera. Claro, pero yo no iba a eso, sino al nombre, a darle un nombre. El cristiano es cristiano y el que no está en Cristo, no está en Cristo. Pero sé, por ejemplo, la realidad del nombre es eso. Que después lo podamos justificar o dar una opinión personal. La Biblia dice que el que no está en Cristo es condenado. El que tiene la gracia, ¿verdad? Tiene. El que tiene a Cristo tiene la vida. Claro. La Biblia dice que el que no tiene a Cristo es condenado. Se perdonará, entonces no es un cristiano se apartado. Se perdonará de la ira de Dios. Llegado el momento, está apartado pero fue creyente fiel, llegado el momento cuando vea los acontecimientos, va a tener que tomar una decisión. Para esto vienen estos juicios. Seguro. Así que no te preocupes. Que si no toma la decisión de seguir a Cristo es porque no estaba apartado, directamente nunca fue, claro. Nunca perteneció. Claro. Bien, igual el Evangelio va a ser predicado a todo el mundo, eso. Amén. Tranquilo. Hay gente que dice que ya fue predicado. No. Muy bien, vamos a seguir con esto. Entonces, en este pasaje que acabamos de leer, lo voy a leer de nuevo. Apocalipsis 10, 5 y 7. Vamos a ver que aquí no habla de un arrebato. Miren. El ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, está el séptimo ángel, ¿verdad? Sí. Y los que tocan las trompetas son los ángeles. Bien. Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y te lleva a Daniel. Y no habla aquí de un arrebato. No está arrebatando a nada, nada. O sea, simplemente está diciendo que llegó el tiempo y el tiempo ya no sería más. El tiempo de, sí. No menciona la venida de Jesús, no menciona el rapto, así que el texto por sí mismo no se podría usar para saber cuándo sucederá el rapto. Sin embargo, sí nos dice que la séptima trompeta es la final trompeta. Y que esto sucede después de la tribulación. Entraría la ira. Sí. Sí, lo leímos la otra vez. Creo que está en el capítulo 8, creo que está. O sea, que basado en ese texto... la iglesia en la final trompeta está ahí, pero viene Cristo. Sí, pero acá no nos menciona esto, acá nos dice que no dice ni que viene ni que no viene. Ahí está, el tiempo no habla sería de nada más que de cuando ese dice suceso. Que el tiempo no sería más, ya viene la ira. Está hablando de un suceso que nada tiene que ver, pero, ni con la pre ni con la tribulación ahí final está. Pero no quitó a la iglesia de ahí. Otro se me pasó. Claro, en la séptima trompeta explica que viene la ira de Dios. Claro. Y el tiempo de juzgar a las naciones. Se me pasó, pero la iglesia va a estar, eso si, después si quieren lo buscamos, pero la iglesia va a estar, pero va a ser protegida. No va a ser la ira para la iglesia. Claro, yo pienso que va a ser guardada porque además, ¿qué sentido tendría que estuviese la iglesia todavía en el mundo sin ser guardada en un lugar, por ejemplo, ¿no? Refiriéndome a que la mujer es llevada al desierto. Sí. Y los 144.000 sellados de Dios que van a predicar, más los dos ángeles que van a predicar, más los dos testigos que van a predicar. O sea, ¿cómo estaría todo junto en el mundo? Hay que ver el tema de los dos testigos, porque los dos testigos son los dos olivos, dice. A mí me queda una duda en esto, porque también lo quiero tirar para la gente. A mí me queda esta duda. Dice que la iglesia no va a tener poder en la tribulación. Lo dice la Biblia, no va a tener poder. Dice que se le da poder a la bestia. Y nosotros no vamos a tener poder. ¿Dónde vamos a estar si no tenemos poder? De pelear contra nosotros. De ser perseguido, por así decirlo. Claro. Dice que acá dice la iglesia. No va a tener poder la iglesia. Sí, no, yo sí, no, mira, acá no, vamos por un sol. No, pero va a haber, van a estar los dos testigos que sí van a tener poder. Por eso, si la iglesia no tiene poder, ¿qué va a ser, observadora? No, observativo. No sé qué va a ser la espectadora, va a ser la iglesia. No tiene poder, pero va a estar ahí. ¿Qué va a ser? ¿Espectadora? No, espectadora no creo. No, porque vamos a estar ocupados. Está. No vamos a estar ocupados. No, lo que está haciendo está bueno. ¿Cómo lo interpreta vos? ¿Qué va a ser, no? Pero no va a ser. O sea. Si no tenés poder para hacer nada, no podés actuar. No podés evangelizar. No podés evangelizar. Acá lo que está evangelizando. No podés luchar contra el enemigo. Evangelizando son los juicios de Dios. Y luego la ira de Dios. Está evangelizando el poder de los ángeles, está evangelizando el poder de los dos testigos. Está mayores que nosotros. 144.000 también van a estar evangelizando. Pero la iglesia está evangelizando. Y había que ver si dentro de esos 144.000. Dice que vírgenes son. Porque son de todo el mundo. O sea, a ver, son de las 12 la tribus. De las 12 tribus de Israel, pero hay dos. Sí, hay 10 tribus. ¿Tú me decís que estas 144.000 viven hoy o vivirán, si fuera hoy, serán sellados hoy o fueron? Predestinados, decís vos. Fueron y junto con los de hoy. Hay que verlo en el contexto del Apocalipsis. O sea, en el contexto del Apocalipsis. Aparte, eso está bien, pero ahí tenemos, aparte, ahí hay fundamento. Aparte, los 144.000 sellados son sellados después de la sexta trompeta y antes de la séptima. Casi el último. Después de la tribulación y antes de la ira. Entonces viven. Porque Assassin's Creed Impact, ¿se acuerdan que hablamos la vez pasada del silencio ese de la media hora en el cielo que me hicieron? Bueno, entonces van a estar sellados en ese tiempo. Van a ser. Y son 49 años. Sabemos que hay 10 tribus perdidas. Tribus perdidas. Así que esto puede estar dispersado por todo el mundo. Ahora, es justo que sean contemporáneos. ¿Es justo que sean contemporáneos o es justo que sean en toda la época desde el Génesis hasta acá, del Éxodo hasta acá? ¿Qué es más justo, digo? Porque Dios sabemos que es justo, hará algo justo. No, pero si va al contexto y a lo que dice Él, son contemporáneos. Serían contemporáneos por lo que se lee acá. Claro. Porque son sellados entre la sexta y la séptima trompeta. Son elegidos. Porque si no son contemporáneos, se está tomando personas que murieron. No. ¿No? Esto están vivos. Esto están bien vivos. Bueno, vamos a seguir con esto, porque si no se nos... Ay, sí. No. Todavía no sabemos. Ay, espera que sí. Serían muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Uh-huh. Sí. Sí, son pocos. Pero son pocos los que van a... Sí, en realidad... De todo pueblo, lengua y nación. En realidad los que se salvan son multitudes y multitudes que dice que no se podían contar. Bueno, los 144.000 sellados algo aparte. Sí. Y son de todas las lenguas, naciones y tribus y lenguas tribus, y naciones. Y no se pueden contar. Esos son gran tribu y nación. Y esos son sacados de la tribulación, Esos son sacados de la tribulación. O sea, no son sacados antes de la tribulación. Eso, viste que yo la otra vez te decía que buscar bien, porque hay ediciones más viejas de la Biblia que no dicen la gran tribulación. Dice, estos ¿tribulación? Han salido de gran tribulación. Solo habla de tribulación. El la se lo agregaron. Sí, hay mucho pasado. Entonces, estos han salido de gran tribulación, no quiere decir que hayan salido de los últimos 7 años. Porque dice que por medio de muchas tribulaciones vamos a entrar al descanso. Y eso lo dice en 2 Tesalonicenses. El tema es, que cuando resuciten los muertos, resucitan todos los muertos, no va a resucitar. No, solo los. No, no, te quiero decir de Cristo. Muertos porque los Cristo. Otros no resucitan los hasta Cristo, los mil años. Los muertos en Cristo resucitan todos. Primero. Desde el principio de Cristo hasta ahora, hasta el último, en la última parte de la tribulación, hasta donde Dios quiere que diga, bueno, ahora empiezo a resucitar los muertos, son todos. ¿Qué muertos? O sea, no hay una parte que haya sido sacada de ese periodo de 7 años. No lo veo así. Yo veo que los muertos que son resucitados, los muertos en Cristo, que son todos estamos resucitados. Hablando de la multitud vestida de ropa, de que les da ropas blancas y los esa manda a descansar. Esa multitud de todo pueblo y lengua y nación. Esa, si es sacada de tribulación, y si es resucitada, es de todos los tiempos. No, y en ese momento no está resucitada, no, porque se les dio vestidura y los mandó a descansar de nuevo. Está, pero ahí están muertos. Sí. Claro, esa multitud está claro, muerta. Y se salieron de gran tribulación. Claro. Sí, no arrebatados vivos. No. Claro, por eso digo vivos, que no es que han salido tampoco, como explican, de la gran tribulación de esos últimos 7 años. No. Sino dice de gran tribulación. Capaz que sí salieron de esos 7 años. Pero no. No, esos no son No son arrebatados vivos, transformados en el aire. No, lógico que no, porque además dice que tienen sus vestiduras estaban. Claro, manda que descansen. Esperen un poco hasta que sus conciervos, ¿no? Hasta que completemos. Bueno, sean muertos. ¿Se te olvidó? Ustedes. No se me olvidó. Bueno, Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Porque si no nos enfocamos en esto, nos vamos y la gente ve que hay 2 horas de. No, esto no lo escucho. Si no, vamos a tener que hacer en 2 partes. Se lo voy leyendo. En Primera Tesalonicense, capítulo 4, versículos 13 y 17. En lo primero que leímos de Apocalipsis vimos que no hay una base. Bueno, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que si Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo que os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Este es un versículo que tiene... Que lo sacan de contexto. Sí, tiene con el que más fundamentan, ¿verdad? Pero ahí es re claro, porque dice los que quedemos hasta la venida. En realidad lo que está explicando es que había gente que ahí que estaban tristes porque habían perdido familiares. Exacto. Se entregaron a Cristo y quedaron tristes. Dice, mi familia, quédate tranquilo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los vamos a ver si estaban en Cristo. Muy bien. El mundo está angustiado, pero nosotros no. Acá. ¿Decía eso o no? El contexto dice: algunos cristianos estarán vivos hasta la llegada del Señor. Eso es bíblico. Está. Eso sí es claro. Cuando venga el Señor, o sea, no todos. No sabemos quiénes. Es lo que nos está diciendo. Algunos van a haber muerto, sí. Pero cuando venga el Señor, o tira una bomba y los mata a todos y para resucitarlo a todos, pero alguno va a estar vivo. Eso es un hecho. Jesús mismo descenderá del cielo. Dice que se tocará una trompeta cuando suceda el rapto. Porque aquí sí habla de un rapto, ¿no? Sí. Bien. Los muertos en Cristo resucitan primero. Este es el orden que nos está dando. Y seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esto es lo que está diciendo. Está diciendo esto. Lo que no está diciendo es que va a ser al principio de la tribulación. No lo está diciendo. Ni que va a ser a la no nos está diciendo cuándo. Dice está que diciendo Señor, en parte lo cuando que dice venga Mateo. Cristo, cuando venga Cristo, dice. No, pero te estoy diciendo. No nos está diciendo como dice. A ver, nosotros estamos analizando la teoría del rapto. Que va a venir antes. No nos dice acá. Que va a venir antes. No nos podemos agarrar este texto para decir. ¿Vieron? Primero arrebata la iglesia a los muertos, después los que hayamos quedado. Y después viene la tribulación. No está diciendo eso. El contexto no dice. Lo leemos de vuelta, si querés. No. ¿Lo leemos? Yo lo tengo claro. Sí. Pero no está diciendo que el orden que está dando no es ese el que se nos el que se está enseñando como una pre como un pre-arrebatamiento. Ahí va, un arrebatamiento pre-tribulacional. Claro, pasa que como dice, seremos arrebatados, claro, pero no leen que dice cuando venga el Señor. Está bien que seremos arrebatados, sí, eso es claro. Al final. Miren, tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que murieron, ¿verdad? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La gente que no cree en Cristo, no cree en Dios, si se murieron, bueno, ya no los vamos a volver a ver. Estamos tristes. No, no, no. Hay una esperanza. Nosotros tenemos una esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ya que el Señor... Quedamos. Cuando venga la venida, va a estar la iglesia. ¿Está diciendo eso? Dice, no precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué? ¿Vivos? Sí. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No está hablando de que va a ser antes. Después de esto vendrá la tribulación. No dice, y si lo seguiramos leyendo, no tampoco lo diría. Muy bien, estos puntos clave nos dicen claramente que el arrebatamiento o el rapto sucede cuando Jesús vuelve en las nubes, y que primero habrá una resurrección de los cristianos que han muerto. Se menciona una trompeta, nos conecta directamente con la trompeta número 7, ¿no? Sin embargo, no nos dice cuál es la trompeta. En este pasaje, por lo menos, no está diciendo cuál es la trompeta. Dice con trompeta de Dios, nada más. Ahí está. Entonces, en teoría, podría ser la primera, lo cual implicaría que el rapto sí sucede antes, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos argumentar, esa es la primera trompeta. La iglesia se va, después viene toda la otra. Bueno, si lo argumentamos así, el rapto viene antes, después viene la tribulación. Pero tendríamos que tener bases bíblicas y que no se contradigan. Si lo argumentás con el contexto pará. No, porque se tiene que apoyar, tiene que coincidir con los otros pasajes. Me perdí. La séptima, la última trompeta es en la cual se consuma el misterio de Dios que Dios reveló a los profetas. Ese misterio en gran parte siempre se ha referido a la resurrección de los muertos y al regalo de la vida eterna. Sin embargo, ya que el texto no nos dice cuál de las siete trompetas es la que se toca en este momento no nos dice cuál es la trompeta que se está tocando, nos pueden quedar algunas dudas con respecto a cuándo sucede el rapto, resumiendo los puntos claves que hemos encontrado. Bien. Una pregunta. Sí. ¿En la ira de Dios va a bajar o va a salir del cielo? No, la ira de Dios viene antes de que venga el Señor. Está, pero o sea, va a ser el cielo, ¿no? ¿Quién? La ira de Dios. La ira de Dios son todas esas catástrofes que van a ocurrir en la tierra. No, ¿tá? La ira de Dios son las copas de la ira. Sí, está, pero ¿cómo se lo explico? Claro, no me voy a poner a aplicarle todo el apocalipsis. Van a caer sí del cielo, los ángeles van a tirar la copa. No es persecución de persecución sobre los cristianos. La ira de Dios son... plagas. No me subestimen que Dios me dé. Pero Jesús no va a estar en la tierra en ese momento. No se va a tirar la ira arriba. No, porque dice que vamos a estar siempre con Él. Sí. Sí, porque ya ahí la iglesia no se va a separar de Cristo. Ya sabe dónde es, al final. Siete trompetas marcan eventos durante la gran tribulación, ¿verdad? Capítulos 8, 9 y 10 de Apocalipsis. Una vez que se toca la final trompeta, el tiempo ya no será más. Eso lo habíamos visto en el capítulo anterior, en el pasaje anterior. Cuando se toque la trompeta final, el misterio de Dios se consuma. Es lo que acabamos de leer. Se toca una trompeta cuando suceda el rapto. Esto está en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Jesús mismo descenderá del cielo. También está ahí en Tesalonicenses. Algunos cristianos están vivos hasta la venida del Señor. Los muertos en Cristo resucitan primero y seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Todo esto es lo que hasta ahora hemos visto. Pero no hemos visto que hay un arrebato antes de la tribulación. Muy bien, en 1 Corintios 15. ¿Y ahí dónde entra los mil años de paz? estamos hablando de esto ahora. Ah, pero ahí... 1 Corintios 15, del 51 al 53. encontramos uno de los pasajes más claves y conocidos sobre el rapto. Y dice así: he aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la trompeta final. Acá sí está aclarando cuál es la trompeta. Lo que no habíamos visto en el anterior, acá nos está diciendo que es la final. O sea que si en el capítulo, en lo que leímos en Tesalonicense, pudiéramos sugerir que va a ser la trompeta que se va a tocar en ese momento de cuando seremos transformados. La final. No, pero si nosotros quisiéramos decir, apoyáramos la teoría del arrebatamiento pretribulacional, dijéramos, se toca la trompeta, la iglesia sube, los muertos en Cristo resucitan, la iglesia sube y empieza la tribulación, se contradeciría con este versículo. No concuerda con este versículo. No, se contradice, porque acá hay un versículo, hay un pasaje que te está diciendo, no es así. Y acá es claro. Acá dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, el evento es el mismo. Lo mismo que nos dijo ahí en Tesalonicense. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la trompeta final, acá nos da cuál es la trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, es el mismo evento. Los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es el mismo evento, pero nos da un detalle. ¿Cuál es la trompeta? Es la última. Entonces, si vamos a ser transformados en el aire y los muertos en Cristo van a ser resucitados en la última trompeta, quiere decir que durante las seis trompetas primera, la iglesia está en la tierra. No hay otra. ¿Se entendió? No hay que agregarle más nada, porque si no... O sea, el texto no está diciendo que hay un arrebatamiento pretribulacional. El texto no está diciendo que va a pasar por la tribulación, pero al nombrar la séptima trompeta y la iglesia estar, entonces está diciendo que la iglesia va a pasar por la tribulación. Bien. La venida del Señor y nuestra reunión con Él. Uno de los pasajes es 2 Tesalonicense 2. En los versículos que hemos mencionado anteriormente, el rapto ocurre en la séptima trompeta, ¿verdad? Después de la gran tribulación. Sin embargo, todavía nos quedan otros pasajes clave, las cuales también comprueban el asunto. En 2 Tesalonicense, capítulo 2, versículos del 1 al 4, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Si alguno viene y les dice, el día del Señor ya viene, no, que nadie los engañe, porque no viene si no viene primero la apostasía. Eso está diciendo. ¿La apostasía vino o no? La apostasía está bien, sí. Entonces, y no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. O sea que lo vamos a ver. Estamos en el medio de eso, ¿no? Lo vamos a ver. Hasta que esto no ocurra, Dios no viene. Pero estamos bastante cerca, me parece. Sí. Ahora, es expectante la iglesia. Porque si hay una señal de que la apostasía está reinando, a mí me preocupa. Bien. El acontecimiento, por lo que vos decís, el postrero, estamos hablando del anticristo. Sí. El hijo de perdición. Claro, sí, sí, sí. ¿Qué? Bueno, leyendo la cita como está escrito, podemos deducir lo siguiente. Vamos a sacar unos puntos. La venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él suceden al mismo tiempo, ¿no? No está diciendo que vienen dos partes. No dice, primero viene el Señor, se lleva a la iglesia, después vendrá el Señor. Y cuando apoye los pies en la tierra va a ser esa su segunda venida. No lo está diciendo, sino que está diciendo que cuando viene el Señor, ahí va a ser nuestra reunión con Él en el aire. ¿Qué? No, el versículo 6 es muy interesante también lo que dice. Sí. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿No? La apostasía y el hombre de pecado que se va a manifestar, que es lo único que está deteniendo la venida de Cristo. Se tiene que cumplir. Claro. Bien. O sea que si no se cumple eso, no va a venir. Entonces, está bueno. ¿En qué estás, No, estaba leyendo ahí el 6. Tesalonicense 2:6. Bien. Sí, estaba leyendo el 6. Y dice que ya está nació en el misterio de la iniquidad. Sí. Sí. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Eso también lo ponen como que es la iglesia que está deteniendo la venida del Señor, del Anticristo. Dice. Que cuando se vaya el Anticristo, cuando venga el Anticristo, vendría el Anticristo. O sea que cuando se vaya la iglesia, primero se iría a la iglesia y después vendría el Anticristo. Esto es lo que enseña la doctrina de la... Claro. Sí, primero se va a la iglesia porque la iglesia es lo que está deteniendo la llegada del Anticristo. Eso es lo que dice la doctrina de la... Del arrebato. Del arrebato pre-tribulación. Ahí está. Ahora, ¿por qué dicen esto? Porque si se va a la iglesia, el Espíritu Santo ya no estaría en la tierra. Si el Espíritu Santo ya no estuviera en la tierra, ¿cómo se van a convertir los que quedan en la tierra? Sí, no. No tendría base. Además, sabemos que después la Biblia aclara que el que retiene el obrar de Satanás es Miguel. ¿Miguel? No la iglesia. La iglesia no es. Por eso. No necesita... Lo que va a ser quitado es Miguel cuando se... Dice, creo que es en Daniel que dice, cuando se pare Miguel, el que está desde el lado de tu pueblo, que el ángel le dice. Sí, de tu pueblo. Ay, no sé, me pierdo ahora porque estoy con esto. Si no me voy, viste. El pasaje es interesante porque lo pone muy claro, que nuestra reunión con Jesús es en el aire y no va a ocurrir antes de que se manifieste el hombre de pecado. Eso lo estamos viendo. El hombre de pecado se refiere al anticristo, ¿no? Una persona que tomará control del mundo y exigirá que le adoren. Se sabe que esto ocurrirá durante la gran tribulación, porque para eso viene. La gran tribulación es la manifestación de el anticristo. Es ocasionada por el anticristo. La ira de Dios, no. La ira el día del Señor también se llama la ira de Dios. Esa la ocasiona Dios, ¿verdad? Ya ahí el anticristo no juega. Son mil años. Después te cuento lo de los mil años. ¿No dice que un día de Dios es un mil año? No se toma siempre eso. Entonces no, aquí no lo tenemos en claro, que el rapto no va a ocurrir antes de la tribulación. De hecho, este pasaje es tan poderoso que en destruir el mito del rapto secreto, que en algunos libros que promueven el rapto secreto han deliberadamente omitieron la palabra y nuestra reunión con él. No lo nombran en el pasaje. Cuando citan el pasaje, ¿no? Este pasaje también nos dice que no debemos pensar que Jesús va a volver en cualquier instante. Nos marca que viene, nos marca ahí el tiempo, ¿no? Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí viene, ¿verdad? Bueno, con esto podemos sacar aún otro punto clave. El anticristo estará en la tierra cuando venga el Señor. Y si. Claro, eso sí. Si el anticristo está en la tierra. A ver. Bendiciones. Siéntese. Si el anticristo está en la. Si cuando viene el Señor. Miren esto. Este pasaje. Si cuando viene el Señor. Es cuando la iglesia. Es cuando resucitan los muertos. Y nuestra reunión, los que estén vivos, tendremos esa reunión con él en el aire. Pero él matará al anticristo. El anticristo está en la tierra. Sí. Y lo va a matar. Ya no va a tener tiempo de hacer una tribulación. Ya la hizo. No, ya la hizo. Y si está levantando la iglesia en este momento. Uh-huh. Quiere decir que la iglesia, ¿de dónde es sacada? De la tribulación. Claro. ¿Pasó o no pasó? Sí. Pasó por la tribulación. O sea, esto deja re claro de que la iglesia no va a ser arrebatada. Nos gustaría, sí, que el Señor lo hubiese puesto a votación, seguramente ganaríamos que fuéramos arrebatados. Porque una cosa es hablarlo ahora y otra cosa es cuando tengamos que pasar ese momento. ¿Pero puede ser librada? Pero el Señor te... Sí, puede ser librada. ¿Guardada? O no, porque, a ver... Habíamos, esto cuando comenzamos hablando de aquel cristiano del primer siglo, en que muchos no fueron guardados, claro. Muchos tuvieron que sufrir. Ustedes busquen después en internet si quieren. Blandina. Claro, además, sino que. La historia de Blandina. ¿Qué sentido tendría que la iglesia esté en la tribulación si va a ser guardada y no va a pasar a algún inconveniente? Espectadores. Porque. Una. Claro, pero ¿qué testimonio tendría? Porque si dice que vamos a ser llevados ante las... Sí, es para testimonio, pero... Y dice que el que no se deje poner la marca va a ser muerto. Claro, no vas a poder comprar, no vas a poder vender, o sea, no vas a estar solo mirando así de lejos que nada te pase. O sea que tenemos que cerrarlo, ¿no? Pero no podemos, no vamos a estar haciendo una oración y deteniendo nada porque es bíblico y esto es una profecía que se tiene que cumplir. No es que no vamos a tener poder, sino que en ese momento el poder se le va a adjudicar al anticristo y a los dos profetas que van a estar ahí en contra del sistema, vamos a decir, abriéndole los ojos al mundo. Pero ustedes busquen después en internet, una muchacha, 12 años creo que tenía, se llama Blandina, se llamaba, que ella pasó por la tribulación. Le quebraban las muñecas, ¿tá? Cuando la pusieron en la silla, le quebraban las muñecas y todas las articulaciones, la parte del codo, todo, se lo desencajaban todo, la rodilla, los tobillos, todo lo que era articulado se lo sacaban del lugar. Sufría, pero ella no negaba a Cristo. Esto es verídico y es historia. Blandina, por eso el nombre. Y después, ¿qué hacían? Le estiraban y volvían a colocar todo en su lugar, ¿verdad? Que eso también ocasionó otro sufrimiento. Y así fue como la martirizaron hasta que después terminó muriendo. Pero ella en ningún momento negó a Cristo. Entonces vos decís, ¿por qué tendríamos nosotros que ser arrebatados y no pasar por la tribulación? Privilegiados. Claro. ¿Por qué? Si el cristianismo, debería ser el mismo, ¿no? Tendríamos que hacernos una pregunta, ¿verdad? Todos pasaron por tribulaciones. ¿Eh? Todos pasaron por tribulaciones. Algunos escaparon de la tribulación. No todos pasaron por tribulaciones. Es más, los que pasaban por tribulaciones generalmente eran muertos. Claro. Mira, en 2 Tesalonicenses yo te decía hoy que dice Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo, ¿no? 2 Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, después sigue. Totalmente, ¿no? Lo que vos terminás diciendo que... Claro. No dice la palabra, vuestro gozo se convertirá... No, vuestra tristeza. Vuestra tristeza se convertirá... En gozo. Pero esas son promesas venideras. Sí, o sea, pero está bien. Dios se enjugará toda la lágrima en sus ojos. ¿En qué? ¿En qué? Si no fuimos atribulados nunca. Claro. Pregunto. Una pregunta que cabe ahora, justamente en este momento y más... Ahora, somos atribulados en todo tiempo, dice. Sí, pero en este momento, miren... Y es justo ¿Por qué se enseña que la iglesia va a ser arrebatada y no va a pasar por toda esa parte? ¿Por qué? Sería bueno hacer esa pregunta. Ahora, si estamos viendo el tiempo en que estamos viviendo, tiempo de apostasía, donde se vas a la iglesia y te dicen que el Señor quiere lo mejor para vos, que el Señor... Claro. Sería justo que el Señor también te arrebatara y no te dejara pasar por... un mal momento, ¿no? Eso va de la mano con sí, toda la teología. Sí, pero eso sería justo a nuestros ojos. No. ¿Yo sabes lo que pienso? Estoy hablando desde las iglesias que promueven la prosperidad, que promueven que el Señor es todo amor y que quiere lo mejor para vos, que vos sos rey. No sería bien visto que vos le predicaras de que vas a pasar por la tribulación. Calza mejor que seas arrebatado. Sí. Lógico. Porque donde le prediques esa verdad, seguro que se te van. Y si se te van, entraría menos diezmo y menos ofrenda. Entonces, dejémoslo así, ¿verdad? Es una teoría. Porque, como todos dicen, no daña la salvación. Bueno, lo habíamos hablado al principio, que ibas a comentar. No, había quedado con eso, que digo que, claro, si a mí me preguntas, yo también diría ojalá y nos arrebate. Sí, ¿por sí. qué? Porque después de tanto, lo que he luchado, he sufrido... Para obtener, si bien es por gracia la salvación, pero vamos a la realidad, la sufrís. Y todos los días la tenés que pelear. Y te tenés que... Entonces después encima pasar una tribulación. Llego, ay, que Dios me guarde y me lleve antes, aunque sea a través de la muerte. Claro, si fuese democrático... Finalizando... Ahora vamos a dar uno más. Bueno, vamos a dar uno más. Porque yo creo que este tema está... bien, si bien es medio largo, pero el que lo escucha creo que tiene que esforzarse y descubrir la verdad, ¿no? Vamos a, por ejemplo, en Mateo 24, Jesús fue preguntado por sus discípulos cuáles serían las señales de que Él estaba por volver. Jesús menciona terremotos, hambres y peste. Mateo 24, 7. Falsos cristos y falsos profetas que vienen en nombre de Jesús, pero que engañan a muchos. En 24, 5 dice, y menciona una época de tribulación, prometiendo que el que se quede firme hasta el fin será salvo. ¿Salvo de qué? ¿Quede firme de qué? No. Será salvo el alma. ¿Será salvo el alma o se salvará? Dice, está claro entonces, una época de tribulación es una de las señales que suceden antes de que Jesús vuelva. O sea, ¿para qué te va a decir eso si no tuvieras que pasar la tribulación? ¿No? Antes de que yo venga, va a pasar todo esto. Jesús dice aún más claramente en el siguiente pasaje. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hombre, al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, acá sí ya es más específico. ¿Dónde está su pueblo? Que habla de toda la tierra. ¿Verdad? Que habla muy claro. No fue arrebatado. No viene con la iglesia. Viene con los ángeles. A buscar la única vez que va a venir a la iglesia. Y a finalizar el digamos, el... Y una pregunta, perdón. Sí, se puede, la pregunta que quieran. Y la iglesia no somos nosotros. Sí. Nos congregamos todos las veces que podemos, que oramos en nuestra casa, que tenemos fe, confianza en Cristo. Sí. Yo tengo de la década del 70 de la iglesia. Y a mí siempre me decían que la iglesia éramos nosotros. Sí. No es... No, sí, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Está bien. Igual no quiere decir que no nos tengamos que congregar. No, cuando habla de la iglesia habla del cuerpo de Cristo. Habla del ser humano. Habla del ser humano, no ser habla humano. De la iglesia es el ser humano. Claro. El templo, Dios mora dentro de mi cuerpo. Entonces nos queda una desespera y una hermosa esperanza para esperar a Cristo. Porque y dentro de lo malo tenemos lo mejor, por supuesto. Porque estamos en regla, como quien dice. Por supuesto, es la idea. Si no fuera así, ninguno seríamos cristianos. Tenemos que ser cristianos porque si no, el demonio anda con nosotros patadas. Ah, escuchen, entonces este pasaje que acabamos de leer dice que Jesús vuelve inmediatamente después de la tribulación, o sea que se contrapone totalmente. Este tiene base y lo anterior no tiene base. Bíblicamente no podemos decir que vamos a desaparecer, que va a haber un arrebatamiento pre-tribulación, porque base no encontramos en el estudio de hoy. Pero sí encontramos que la iglesia, el ser humano, que le entregó su corazón a Cristo, que forma parte de la iglesia, vamos a pasar hasta el final, vamos a tener que ver todo lo que se dijo acá. A ver. A no ser que durmamos antes. Yo viendo esto. Y todavía, si dormimos antes, vamos a ser despertados primero. Claro. Y vas a ser beneficiado. Nosotros que podemos dormir antes, vamos a ser los primeros que veamos al Señor antes de los que están vivos. Pero... Según la palabra. No, eso lo junta. No, pero hay gente ya en el cielo con Dios. Sí, los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitarán. Pero juntos, justamente, juntos van a recibir a Él. Pero hay una ventaja. Porque lo que va a resucitar. Yo la única ventaja que veo en que si estoy resucitado, prefiero ser resucitado y no arrebatado. Pero acá lo que va a resucitar es el cuerpo, porque el espíritu, el alma está con Dios. Y si seremos transformados en el aire. Los que están vivos. Habla del cuerpo. Los que están muertos, el cuerpo le va a resucitar. Tendríamos que ver eso, si el alma no se muere. Y se va a transformar. Habría que ver si el alma. Porque es una trinidad, cuerpo, alma y espíritu. Pero habría que analizar eso, yo digo. Habría que analizar si cuando un ser humano se muere, el cuerpo va a la tierra y el alma se va con Dios. Habría que analizar. Porque basado en eso, lo que va a resucitar sería el cuerpo. ¿Para qué? Para que ocupe el alma. Pero hay que ver. Fusionar el alma al cuerpo. Sería para otro tema. Sería otro tema porque entonces ya estaríamos con el Señor. O sea, lo que uno dice cuando alguien se muere, cristiano, dice, bueno, ya está con el Señor. Bueno. Está durmiendo. Yo no sé. La Biblia dice que está durmiendo. Yo no sé. Duerme el cuerpo, porque de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque no había un mañana. Pero pará. Pero era porque no había un mañana. De cierto te digo que. Pero ladrón. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, dijo Jesús al de la cruz. Ahora, el alma en el Apocalipsis, las almas de los santos. Eso lo dejamos para otro tema. Lo dejamos para otro tema porque eso es un capítulo aparte, pero vamos a analizarlo. Porque cuando Jesús le dijo al que estaba en la cruz al lado, dijo, de cierto digo que hoy estará mañana en el paraíso, Jesús resucita el tercer día. Sí, ¿y el ladrón dónde está? Y cuando la mujer lo viene a abrazar, dice, no me toques que todavía no fui a mi padre, ¿no dice? Y ya hacía tres días, o sea que ese día no estuvo con él en el paraíso. Vamos a estudiarlo. Conclusión de hoy. Vamos a verlo. Conclusión de hoy. Definición de doctrina. Entonces, bueno, acá en este de Mateo acabamos de ver esto. Jesús vuelve inmediatamente después de la tribulación. O sea que, y si vamos a hacer junto con él. Bueno, lo verán. Así que no es secreto. El rapto no va a ser secreto. Verán a Jesús sobre las nubes del cielo. Todo ojo lo verá. Jesús envía a sus ángeles con gran voz de trompeta y junta a todos los escogidos, pero después de la tribulación. De la tribulación de aquellos días. Hay más para analizar, si quieren lo cortamos por acá. Pero... Sí, y tribulación cual nunca la hubo. ¿El qué? Como nunca la hubo. Ahí estamos. O sea, por eso yo decía. La mano viene muy complicada. Yo prefiero ser de los que resuciten y no de los que arrebaten. A veces nos peleamos por, yo quiero que me arrebaten. No. Si te arrebatas, estás pasando por la gran tribulación. O pasaste por la gran tribulación. No estás pasando, ya la pasaste. Es tremendo. Ahora, si te moriste, tranqui. ¿En qué guarda la iglesia si va a ser martirizada? ¿En qué? De la ira de Dios la guarda. No la guarda de la tribulación. Sí, porque hay base para. De la ira de Dios, sí. Porque la tribulación en sí es la persecución de Satanás. ¿Por qué sacamos esta base que.? De la ira sí, nos dice, pero no podemos ir en contra de la palabra. Están las trompetas, que es, eso que sí. Es el anticristo. Es más benévola las trompetas que... ¿El qué? Es más benévola las trompetas. Y bueno. Bueno, pero, ojo, no sé. Porque viste que la séptima trompeta son las siete copas de la ira. Exactamente. Entonces, ahí viene la ira de Dios. Pero yo digo, capaz que digo también... ¿Cómo te mata eso? Confunden el arrebatamiento pretribulación. ¿Cómo te mata eso? ¿A nosotros? No a nosotros porque no somos la iglesia, pero cómo mata a los que están. Y mirá, preguntale. Y no sé, vos querés que sufran también, ¿no? Claro, vos sufrís. Pero el alma va a perdición. Dejalo. Claro, ahí sí. Y van a sufrir tormento porque cuando los. Bueno, pero. Cuando los fijan los 5 meses. Escuchame, no hay un versículo que dice no pueden morir. A los que dañan el cuerpo y no pueden tocar. Dice, no temáis. A los que dañan el cuerpo, más el alma no pueden tocar. ¿Y qué más? Temer al que puede tocar el alma y echarle en el infierno. Al que puede tocar el alma y tocar, no, dice. Destruir. Entonces, ese es Dios. Si el alma se destruye. Claro, pero eso en el infierno, para tormento. Bueno, okay. Vamos a estudiarlo. Cerramos de esta manera, hermano. Bueno. Lo cerramos de esta manera. Hay, porque yo no le puedo decir una doctrina, porque la doctrina significa enseñanza, claro. Y la enseñanza tiene que estar de acuerdo a la sana escritura y con un texto y un contexto. Pero sí, podríamos llamarle una teoría basada en versículos fuera de contexto, en los cuales manifiestan que va a haber un arrebato pretribulatorio donde va a desaparecer millones de personas del mundo de la nada, que luego va a venir una gran persecución sobre el mundo, que va a venir la bestia, etcétera, y que los que queden, si se arrepienten, van a ser salvos, y que no se tienen que dejar marcar, etc. Pero también hay un estudio como el que hicimos hoy, con una base 100% bíblica, donde queda expuesto, por los versículos que hemos mencionado anteriormente, que el fundamento claro y la base, digamos, para poder decir que es una doctrina, Carlos, definirlo como doctrina, podemos decir que acá en el kilómetro 12, 200, Camino Maldonado, Casa de Oración, nosotros creemos que la iglesia pasa por la gran tribulación. De acuerdo a esta escritura, si hay alguien que pueda demostrarnos a través de esta escritura. No hay un solo versículo. Ya lo hemos visto. Pero también, ¿verdad? Queda abierto. No, y que quede claro que muchos de nosotros que estamos aquí hemos cambiado nuestra postura. Hemos cambiado. Yo he cambiado la postura. Yo estoy en, digamos, en la pelea. Estoy en ese proceso. Sí. Pero a la luz de la escritura yo no me puedo decir que no. Yo tuve que cambiarla en el sentido que yo creía en el arrebato de la iglesia porque fue lo que aprendí siempre. Ahora, cuando me confrontan y tengo que buscar sustentos bíblicos, yo encuentro que se avala más. Problema. Claro. Entonces es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo tengo que tomar la escritura que me estoy alimentando, me dice que hasta ahora voy a pasar por la gran tribulación. Y tengo base bíblica contundente para no poder contradecirla. Creo que la iglesia es advertida para que se prepare, ¿no?, para ese momento, para que sea fortalecida para ese momento. Y no, no creáis a todo espíritu como ¿no? Por hermano. Bien, entonces queda claro de que para nosotros pasamos por no existe el arrebatamiento pretribulacional. Sí creemos en un arrebato, porque aquellos que estén vivos cuando venga el Señor lo ven todos que le verán. Ahí está, todos y van a ser arrebatados, primero los muertos y justamente los que hemos quedado. Ahí está. Muy bien. Gracias, Señor, por este día, bendito Dios, te damos gracias porque tú abres nuestra mente, nuestro corazón, Señor, porque podemos, Señor, discutir sobre tu palabra, mirarla, examinarla con lupa, Padre, y son claras, Padre. Las escrituras son claras, no hay argumento, Padre, que a no ser que nuestra mente quiera luchar contra ello, y solamente así, si ponemos argumentos de hombre y torcemos las escrituras, Señor, y solamente que la leamos, Padre amado, tratando de que la Biblia diga lo que nosotros querramos que diga, solo de esa manera puede decir algo contrario a tu palabra. Hemos visto, Señor, que a la luz de tu palabra hemos podido descubrir que en realidad tú nunca hablas de un arrebato pretribulacional, sino que la iglesia va a pasar como lo ha pasado todos los tiempos. Señor, nos damos cuenta que si no hay iglesia, no hay arrebato tampoco. Lo hemos visto. Porque no hay arrebato, no hay tribulación. Porque la tribulación es para la iglesia. Señor, que aquellos que tengan que pasar por ese momento, por ese trago amargo como lo pasó el Señor Jesús, Señor, que tú puedas fortalecerles, que tú puedas prepararlos, Señor, que puedan estar preparados para ese tiempo. Señor, que dales fuerzas para que nunca te nieguen, para que el anticristo, Señor, no haga estragos en ellos al punto de perder su vida en el infierno, de perderse la eternidad, Señor, que tú tienes preparado para nosotros. Danos las fuerzas si tenemos que pasar por ese momento, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias porque nos abres los ojos, nos abres el entendimiento y nos predispones, Padre, a estar preparados y a estar entendidos en tu palabra, porque nos has dado argumento para que todo aquel, Señor, que requieras de nosotros la razón de ser de nuestra creencia y nuestra esperanza, podamos argumentar con tu misma palabra los acontecimientos que se vienen. En el nombre de Jesús te damos gracias y decimos amén. Amén. Amén.